¿Cómo opera en la práctica diaria la legislación ambiental? ¿Nos podrías tú explicar algunos casos emblemáticos o importantes como para entender, digamos, este tema de la legislación? A ver, la legislación ambiental, yo diría que opera básicamente, puede operar, digamos, en lo que son los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, o las declaraciones de impacto ambiental, en las cuales se debe incorporar cuáles son las normativas que se aplican a los proyectos que están siendo estudiados o sobre los cuales se está haciendo una declaración. Pero también por la vía judicial, ¿no es cierto? Porque existen ciertos casos que son complejos y que es muy difícil que lleguen a una mediación, que necesariamente se judicializan. Llegan a tribunal. A eso se refiere con judicializar. Entonces, O sea, no nos pusimos de acuerdo, claro, no hubo un daño ambiental o hubo, no Yo sé. digo, no, yo no fui, tú sí, si fuiste tú. Ahí llega Exactamente. a los Llegas a tribunales los el tribunales de justicia. ¿Y por qué vías? A través del recurso de protección u otras acciones también que establece la ley 19.300. Y a mí me gustaría, cuando tú me hablas de un caso emblemático, comentar un caso que desde mi perspectiva es emblemático, que es el caso Trillium. No sé si lo tienen en Trillium, la la memoria. madera, Exactamente. decimosegunda región, Exactamente. bosques Entonces, nativos milenarios. sí. Bueno, aquí tenemos una empresa forestal que tenía por objetivo instalar en la duodécima región un complejo forestal que era el complejo forestal Río Cóndor. ¿Qué pasó? Cuando esta empresa decide hacer este complejo forestal, la ley 19.300, si bien ya había sido dictada y estaba vigente, no lo estaba para efectos del sistema de evaluación de impacto ambiental porque no se había dictado aún el reglamento de ese sistema. Que era el decreto supremo número 30. Claro, en esa época, porque ahora es el Ahora decreto supremo cambió, 95 95. del 2001. Entonces, la empresa decide incorporarse voluntariamente al sistema a través de un estudio de impacto ambiental. Ese fue un periodo de marcha blanca, de Claro, intermedio entre que no intermedio. existía ley ambiental Tal, exacto. y existía. O sea, se Entonces, tenía que operacionalizar al final de la alguna ley. forma, claro, había que. Y eso se hace a través de un instructivo presidencial que autoriza para ingresar a los. Carolina, nosotros quedamos en el bloque anterior con el ejemplo planteado más o menos referido a cómo opera el sistema, ¿no es cierto?, de la legislación ambiental en nuestro país. Claro, estábamos viendo su operación en materia judicial, Claro, y como en la para práctica. poder entender mejor con un ejemplo esta situación. Exacto. Entonces aquí estábamos viendo el caso Trillium, que era el de la forestal que quería instalar, ¿no es cierto?, este complejo forestal en la duodécima región. Y habíamos dicho que en esa época la legislación ambiental, la ley 19.300, no estaba vigente para efectos de los estudios de impacto ambiental, pues no se había dictado aún el reglamento. Entonces la empresa decide someterse voluntariamente al sistema, lo que se hacía operativo a través de un instructivo presidencial. Que reemplazaba en ese tiempo ¿Quién entonces reemplazaba en ese? Claro, podría al decirse que reglamento, reemplazaba en esa época el una cosa así. reglamento. ¿Qué sucedió? Bueno, dentro del proceso de evaluación, la COREMA, que es la Comisión Regional del Medio Ambiente de Magallanes, dictó su resolución de calificación ambiental, en la cual califica como ambientalmente viable el proyecto. Perfecto. Esa viene a ser como la respuesta que da, ¿no La es respuesta cierto?, que da la la institución institución frente al proyecto que frente le al están proyecto que le planteando están planteando, al que está siendo sometido a a evaluación. evaluación. Entonces, ¿qué dijo la COREMA? Sí, este proyecto se puede realizar. En definitiva, a eso se refiere. ¿Qué pasa? Que en esta resolución no se habían considerado ciertos aspectos técnicos del Consejo Técnico, ¿no es cierto?, que le habían dicho a esta institución, no existen los antecedentes suficientes para que se declare que sí se puede hacer el proyecto. Entonces, en esto, un grupo de parlamentarios se unió e interpuso, perdón, un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Justo lo que nosotros habíamos Justo conversado. lo que habíamos conversado. Entonces, la Corte de Punta Arenas, conociendo del recurso, decide no acogerlo y, por lo tanto, dejar a firme o como estaba, digamos, la resolución de la COREMA de Magallanes. Con eso estaba diciendo que lo que la Corema Había dicho estaba era planteando efectivo. era estaba bien, Perfecto, estaba bien. estaba efectivo, no había ningún problema, por lo tanto se podía hacer el proyecto. Los parlamentarios, no conformes, por supuesto, con esta decisión, interponen un recurso de apelación ante la Corte Suprema. Ese sería el camino que El sigue camino que sigue posteriormente posteriormente cuando este recurso. rechazado un Cuando recurso de protección. Porque exactamente. pueden o no ser aprobados, digamos. Aprobados. Y si la persona que interpuso el recurso de protección que no le fue acogido, que no le fue aprobado, se siente perjudicada con eso, puede recurrir De de apelación apelación. ante el superior jerárquico, en este caso, la Corte Suprema. ¿Qué pasa? La Corte Suprema dicta el fallo en el mes de marzo del año 97. ¿Y qué pasa? Revoca la sentencia de primera instancia, vale decir, deja sin lugar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. O sea, con eso estaba diciendo Siendo que se habían equivocado y que en exactamente. realidad la Corema estaba equivocada también en su posición. Exactamente. Entonces, ¿qué dice? Deja sin efecto la resolución de la Corema de Magallanes. La resolución de calificación ambiental. Exactamente. ¿Y eso por qué? Yo digo que es emblemático, primero por este punto, porque se logró paralizar Un un proyecto proyecto enorme por lo enorme, demás, que era enorme, que iba a traer un impacto ambiental sobre la biodiversidad de la región muy Importante, importante. sí. ¿Y por qué además digo que es importante este fallo, sobre todo este fallo de la Corte Suprema? Porque aquí se entablan las bases de dos conceptos que son fundamentales en materia legal. Uno es el tema de la legitimación activa, vale decir, quienes pueden efectivamente recurrir a los tribunales cuando se sienten afectados en materia ambiental. Y entonces aquí se plantea el tema de la legitimación activa amplia. O sea que cualquiera puede. Cualquier persona. ¿Y eso en relación a qué? A que el bien jurídico que se está protegiendo, en este caso el medio ambiente, nos afecta a todos. Por lo tanto, se amplía la legitimación activa. Y en relación con esto mismo se discute sobre otro concepto que es el de los intereses difusos, así se llama. Y esto se refiere a que hay ciertas situaciones de hecho, como por ejemplo la instalación de este complejo forestal, que pueden afectar a un número indeterminado de personas. No va a ser una sola persona la que va a estar afectada. Y no se conoce tampoco Y no se con cuántas. y no se conoce No cuántas. se sabe sus derivaciones al final de cuentas. Claro, entonces uno de los argumentos que se había dado en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para no acoger el recurso de protección era que los parlamentarios que lo interpusieron no tenían la legitimación activa porque no eran los directamente afectados. Entonces, por esto es importante este recurso, o sea, y esta sentencia, este fallo de la Corte Suprema, porque permite que todos los que nos podemos ver afectados, ¿no es De alguna cierto?, de manera. alguna manera con un proyecto, podamos efectivamente recurrir a los tribunales. Bueno, y también pienso yo que debe ser importante porque muchas veces los problemas ambientales no están a la vista, ¿ah? Y un ejemplo claro de eso es que el balón de gas que uno compra, ¿no es cierto?, tiene un olor, y ese olor en realidad no es el olor del gas, y Exacto. es para mostrarle a uno, ¿no es cierto?, que allí hay Que gas hay gas. presente, y ese gas nos puede matar. Exacto. Claro, entonces, mucha gente no conoce los daños a los cuales está siendo sometida. A lo mejor está aspirando contaminantes que no Que no sabe. sabe, que no Entonces, conoce. si viene otra persona y ve que eso está ocurriendo, podría ayudarla, ¿no Eventualmente es ayudarla. cierto?, a través A de un través de un proceso. recurso, de un proceso judicial como este, por ejemplo, de un recurso de protección. Interesante saber todo esto, porque así las personas se pueden apoyar unas con otras, no necesariamente viviendo en el lugar, ¿no es cierto?, sino que conociendo sobre los temas. Exactamente. Cualquiera puede apoyar esto, ¿no? Interesante el El caso, ejemplo, sí, a ¿sí? mí este caso me quedó muy muy grabado en realidad. Y lo Sí, es encontré muy muy bien. Y interesante. además de que ocurrió, bueno, justo cuando estaba todo Estaba recién comenzando, iniciándose todo el claro, esto va proceso. sentando bases también en lo que le llaman Como el precedente, precedente, ¿no es como un cierto? precedente. Ah, bien.